hay que invertir el orden de la justicia, mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. Radio La Negra presenta ciclo radial emitido por la CX36 Centenario de nuestra historia con el maestro e historiador Gonzalo Abella. Esta emisora radial montevideana se recorre la vida y lucha de uno de los referentes más importantes de nuestra América. José Artigas es el hijo del Fogón Gaucho y el Fogón Gaucho es radical, mandatado por el Fogón Gaucho, por los indios, por los de abajo. La doctrina artiguista fue una construcción colectiva. Nació y se consolidó hace 200 años en un contexto continental de conflictos tan agudos como los de nuestros días. Tras la confrontación más visible por entonces, la del poder colonial contra las fuerzas independentistas, la doctrina artiguista promovió la alianza entre los más infelices y los productores pequeños y medianos para dar el combate contra el poder colonial y a la vez enfrentar a los oligarcas, a los vacilantes y a los traidores de sus propias filas. Aquí en la 90.1 Radio La Negra, lunes, martes y miércoles a las 19 horas. Cuando se habla de la conquista de España y Portugal sobre nuestra América, de alguna manera habría que aclarar un matiz. No fueron los pueblos ibéricos los que nos invadieron, fueron sus gobiernos, que ya habían establecido en la propia península ibérica una verdadera cárcel de pueblos. Fue brutal la unificación a sangre y fuego que hicieron Castilla y Aragón sobre todo el resto de la península, excepto Portugal, que un poquito se alió con Inglaterra para seguir siendo un reino independiente. Pero la brutalidad empezó allá, y los que vinieron a ser verdugos de nuestra gente fueron primero verdugos en la propia península ibérica. Es una cosa importante. De todos modos, el comienzo de la conquista, no hablamos de Colón, hablamos de las cosas esenciales. El comienzo de la conquista se hizo en el Río de la Plata a partir de los adelantados. Los adelantados tenían la misma lógica de los cruzados, es decir, de aquellos señores feudales que habían llegado a saquear Palestina, sobre pretexto de devolver esa tierra santa para la cristiandad, y arrasaron brutalmente con todo lo que había en Palestina. Bueno, la misma lógica, 200 años después, se usó contra los herejes en Francia, y ahora se usaba brutalmente contra los pueblos. El saqueo, la ambición, el sueño del oro, el sueño de las especias, todo eso llevó a los adelantados. El rey se dio cuenta rápidamente que los adelantados ni siquiera pagaban el diezmo. Por lo tanto, el sistema cambió y se crearon los virreinatos a través de las leyes de Indias. Esto es un elemento muy importante porque las leyes de Indias hacían del virrey no un adelantado todopoderoso. El virrey también era un funcionario con enormes poderes, pero era un funcionario más en función de las leyes de Indias. Y las leyes de Indias establecieron, además, que no se cumplió, que en las zonas frontera, como era Montevideo y sus alrededores, no se hablaba de Banda Oriental, se hablaba de Montevideo y sus alrededores, no debía haber latifundios, tenía que haber colonos, porque una zona de frontera con el poderoso Portugal, o se ponía un ejército, o se hacía que los colonos defendieran esa frontera. Fue la especulación de las autoridades locales los que crearon los grandes latifundios, pero no las leyes de Indias. En ese marco de las leyes de Indias, de todo lo que se estructura el poder colonial, hay algunas instituciones que juegan un papel muy importante en los tiempos de la conquista, que son varios siglos. En primer lugar, la Inquisición. El propio virrey temblaba ante la presencia de la Inquisición. Esta organización, este brazo ejecutor de la Iglesia, este brazo vigilante de la Iglesia, que incluso estaba habilitado hasta para aplicar tormentos a la gente que se apartaba de la verdadera fe. Y claro, uno dirá, qué horrible, hierros candentes, fuego. Pero en última instancia, la lógica de la Inquisición era, es mejor una medicina terrible y no el fuego eterno del infierno. Pero la Inquisición no vino a vigilar a los pueblos originarios. Desde luego, si había ritos que se consideraban satánicos, esos indios iban a la hoguera. Pero era sobre todo para controlar la propiedad europea en tierra americana. Es decir, la Inquisición cuidaba de que el que se le daba tierra, se le concedía tierra, se le concedía el título de hijodalgo, o sea, de hidalgo, tenía que ser cristiano viejo. Es decir, pertenecer por varias generaciones a la religión católica y ser leal súbdito del rey. Eso era lo que vigilaba la Inquisición, y por eso hasta el virrey tenía miedo a la Inquisición, no le saltara algún antepasado hereje. Además de la Inquisición, además de las instituciones del virreinato, en América jugó un papel muy importante la masonería. La masonería es el partido mundial de la burguesía, es decir, se organiza para enfrentar el poder absolutista y obtener espacios de poder, conspirando con ritos esotéricos, pero fundamentalmente trabajando por el poder. Y en América, después de la expulsión de los jesuitas, coparon la Universidad de Charcas Chuquisaca, en Alto Perú, hoy ciudad de Sucre, en Bolivia. Y ahí formaron los cuadros intelectuales de la élite revolucionaria, independentista, no social. Ahí estudió Mariano Morenos, estudiaron la gente de Mayo, de la Revolución de Mayo, todos fueron formados en la Universidad de Charcas, Chuquisaca, en el Alto Perú. Eso fue el operativo masón para avanzar en ese sentido. Y la otra institución importante fue las misiones jesuíticas, la Compañía de Jesús. Formado por Ignacio de Loyola como una institución conservadora, reaccionaria, cerrado filas contra el Papa, jesuitas jóvenes de 20, 21 años, formados en las primeras universidades, llegaron, se metieron en el colectivismo agrario y evangelizando en guaraní y evangelizando en distintas lenguas, ellos mismos se reevangelizaron en un sentido distinto, creando junto con las comunidades indígenas una verdadera teología de la liberación, la primera teología de la liberación americana. Las misiones jesuíticas fueron la base social de la lucha de Andresito. Las misiones jesuíticas, los indios misioneros, aunque los jesuitas fueron expulsados, se mantuvieron en comunidad, se mantuvieron en colectivo, fueron la base de Andresito, y en la Chiquitania boliviana, la base social de Juana Azurduy. La base plebeya de la revolución tuvo en los pueblos misioneros un bastión fundamental. Resumiendo, cuando nosotros hablamos de toda la etapa sangrienta de la conquista, brutal, el genocidio indígena, todo lo que pasó en la conquista, tenemos que establecer que había un orden institucional con las leyes de Indias, que había un control ideológico a partir de la Inquisición, que jugaron su carta los burgueses a través de su partido mundial, la masonería, formando la crema intelectual del patriciado independentista, y que la orden fundada por un militar, Ignacio de Loyola, para ser leal al Papa, una organización de curas guerreros, reclutó gente joven en Europa, y esos muchachos de 20, 21 años que se metieron en el colectivismo agrícola del mundo de nuestra América, releyeron el Evangelio lejos del Vaticano, cerca de la gente, y generaron toda una ideología que se va a fusionar con las otras ideologías revolucionarias en lo que va a ser la eclosión de la lucha social en el seno del movimiento independentista. O sea que hasta acá hemos hablado de los pueblos originarios. Ahora estamos hablando de la conquista. Nos quedan cosas interesantes para seguir en el próximo. De los pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina de inmediato esas olas, el día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes, creyendo con la lanza entre las manos, echando con mil soles nuestro sueño, de ser razón que levanto temprano. Daremos tierra a los que nada tienen, para que todos al nombrar la patria, le diga al madre con el gesto dulce, el corazón filial de las pitangas. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. En esta breve serie de reflexiones sobre las grandes tendencias de nuestra historia, empezamos hablando de los pueblos originarios, pero también hablamos de la conquista a rasgos generales y sobre todo dentro de la conquista las instituciones que fue creando el imperio colonial español. Pero también tenemos que hablar de la resistencia. Antes de acercarnos a la etapa revolucionaria, la conquista, la opresión, generó 300 años de confrontaciones sociales, de lucha de clases, que no podemos olvidar como antecedentes. En primer lugar, los pueblos originarios, lógicamente, resistieron. Y podemos hablar de la resistencia de territorios invictos, como el Arauco, en el sur de Chile, hasta los levantamientos del siglo XVIII, que en Perú encabezó Túpac Amaru, con Micaela Bastidas, y aún más radical el levantamiento de Túpac Katari en el Alto Perú, donde se destacó una mujer formidable, guerrera, que fue Bertolina Sisa. Levantamientos de los pueblos originarios. Desde luego, como vino la trata, también hubo resistencia afroamericana. La esclavitud generó estrategias de resistencia muy diversas. Desde la resistencia cultural, desde la memoria soplada por las madres en los niños pequeños africanos para que no olvidaran su origen, para que no olvidaran su lengua, a pesar de la persecución, hasta la ocupación de territorios liberados, como los quilombos en Brasil o los palenques cerca de Cartagena de Indias y en el altiplano cundiboyacense. Es decir, los africanos también crearon territorios liberados. Y la resistencia de los afroamericanos llega a su síntesis mayor en 1803 con la independencia de Haití, el primer estado conducido por los esclavizados que se liberan a sí mismos. Tenemos la resistencia de los pueblos originarios, tenemos la resistencia de los afroamericanos, tenemos lógicamente confluencias en los quilombos. En torno a Zumbidos Palmares, por ejemplo, había muchos indios también, y también muchos criollos humildes que hacían la opción del quilombo. Pero había otras formas de resistencia, y creo que vale la pena entender, porque si no, no entendemos la compleja dialéctica del proceso independentista. Estaban los masones de América, es decir, gente librepensadora, en una percepción que habían tenido en Europa de que el gobierno no tenía que ser de los aristócratas, sino del intelecto, de los cultos, y los masones en América estaban convencidos de que había que romper los lazos con la España feudal. Ya no era feudal, pero ellos lo consideraban así, la España de los reyes y de la Inquisición y del monopolio comercial, porque el concepto masónico de libertad fundamentalmente tiene dos componentes, la libertad de comercio y la libertad de pensamiento. O sea que los masones se enfrentaban sobre todo conspirativamente a la Inquisición, que era la lupa que había puesto la Iglesia oficial para perseguir el libre pensamiento. Pero también los masones en América, defensores del libre comercio, conspiradores por la independencia, antes de que los pueblos se lo plantearan, ya los masones estaban planteando la independencia, los masones también estaban muy preocupados porque no se repitiera Haití, porque no hubiera pardocracias en América, que el elemento inculto, el elemento popular, tomara el poder y gobernara como Haití. ellos, por mandato divino del supremo arquitecto, según sus creencias, tenían que establecer el gobierno de los inspirados, de los cultos, de los que entendían los rituales secretos que ellos mismos practicaban, en esa organización que en ese momento era secreta, después pasó a ser discreta, pero que fundamentalmente apuntó hacia la independencia. Grandes líderes de América fueron inspirados por el pensamiento masón, incluyendo Miranda y Bolívar. Queda un tercer elemento de resistencia y un cuarto elemento que tenemos que pensar también. Uno de ellos es el proceso interno de las misiones jesuíticas, donde se da un mecanismo sumamente interesante de resistencia. Las misiones jesuíticas, asunto serio y muy importante en todo lo que pasó después en América Latina. La Compañía de Jesús, una compañía de monjes guerreros, un poco en el estilo de los templarios en la época de las cruzadas, llegan cerrando filas en torno al Papa. Pero estos jóvenes, muchos de ellos egresados de las primeras universidades, 20, 25 años de edad, metidos en el colectivismo agrario de las misiones, empiezan a leer distinto hasta el Evangelio, están muy lejos del Vaticano y muy cerca de los pueblos. Y en las misiones jesuíticas, un sector importante de los padres se ponen de parte de los indios, transfieren conocimientos culturales, les enseñan canto gregoriano, a fabricar instrumentos, los hacen luthier, pero además les enseñan a fabricar pólvora y a fundir cañones, porque quien funde una campana puede fundir un cañón. Y generan una transferencia cultural, política y militar hacia los pueblos misioneros, donde las familias misioneras empiezan a entender ese colectivismo, había que defenderlo contra el mundo colonial que queda afuera. El Papa se dio cuenta del peligro que estaban generando esos pueblos misioneros. El rey de España también, el rey de Portugal también. Entonces decidieron expulsar a los jesuitas. Pero, para ubicarnos un poquito, cuando Artigas tenía 4 años de edad, son expulsados los jesuitas, pero algunas familias, entre ellas la familia Guasurari, se quedan en las ruinas, celebran una misa en colectivo, como en la época de las catacumbas, siguen sembrando y siguen con una firme ideología, y esa gente que se mantiene como pueblos misioneros en las ruinas de las misiones, van a ser los grandes organizadores de la guerra guaranítica de Andresito en las misiones orientales y del Paraguay y de Juana Azurduy en las misiones bolivianas jesuíticas, que también habían sido expulsados. Pero todavía, además de la resistencia natural de los pueblos, además de la previsión masónica de la independencia, además del complejo mundo misionero que se parte en dos y una parte de ellas va a integrarse a la revolución, tenemos el caso muy peculiar, no único, pero muy peculiar, de la vaquería. El problema de la vaquería, pampa argentina, llanura entrerriana, pradera oriental, la vaquería, cuando se introduce la ganadería, pasa a ser un territorio incontrolable por el poder colonial. El poder colonial puede controlar las plantaciones de café, de banana, las minas, porque el mineral y las plantaciones no caminan. Pero una nueva riqueza, el ganado, que tiene la mala costumbre de caminar, en una pradera y en una pampa donde no hay alambrados, es una riqueza que pasa a ser incontrolable. Y esa riqueza incontrolable genera un espacio de libertad enorme donde gente de origen indio, gente prófuga de origen africano y criollos pobres generan un colectivismo difuso totalmente de espaldas a la ley colonial. En vano, el gobierno de Montevideo publica un bando prohibiendo que se saquen cueros por la costa atlántica. A cada bando del poder colonial, un contrabando. Las vacas las sacan igual, el cuero lo sacan igual, el sebo lo sacan igual. Y ese mundo gaucho, ese colectivismo difuso, crea una cultura muy especial, incluso un sincretismo religioso sumamente interesante. A veces pensamos el sincretismo de esta época como una imposición. No, Si yo soy paisano y soy de origen negro y el de al lado me dice que él adora a un hombre que fue crucificado por el poder y que tiene y le rezan muchos, yo digo, ah, préstame el crucifijo porque yo también le voy a rezar a él. O sea, se genera en el mundo gaucho un sincretismo, después enriquecido por la gente que viene de las misiones, después de la expulsión de los jesuitas, es decir, que va a ser un elemento potencial, pero muy peculiar, y que la aristocracia que va a tratar el proyecto patricio de independencia nunca va a comprender del todo. Creo que estos elementos nos van a permitir entender mejor las grandes tendencias, incluso las contradicciones internas, cuando empieza la gesta de independencia, que va de 1803 hasta la independencia de Cuba en 1903. Que nuestra sangre lo volteará, lo volteará.